En el año 70 de la era cristiana, durante la guerra con los judíos, las fuerzas romanas rodearon a Jerusalén con 4 legiones de soldados. Jerusalén estaba llena de judíos que habían venido de todo el mundo para celebrar la Pascua, y muchos de ellos quedaron atrapados por el sitio. Ya para el mes de mayo, los romanos habían tomado la ciudad y su próximo objetivo era capturar el templo. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, quería capturar el templo para dedicarlo al emperador y hacerlo panteón de todos los dioses romanos. El historiador Flavio Josefo registró todo lo acontecido. En medio del furor de la batalla, un soldado romano entró en el atrio y, desobedeciendo las órdenes de Tito, lanzó una tea encendida dentro del templo, y muchos otros soldados siguieron su ejemplo. Mientras el fuego comenzaba, Tito, con su guardia y otros generales, entraron en el templo y vieron el lugar santo, sus utensilios y todo su esplendor. Tito salió apurado para tratar de detener la destrucción del templo, pero no logró controlar a sus soldados, que estaban llenos de furia y deseos de venganza en contra de los judíos. Luego de la destrucción del templo y hasta el día de hoy, lo único que permanece de ese hermoso templo es su pared occidental. Pero lo más triste de todo es que Jesús había venido a Jerusalén para salvar a esa nación, y por su rechazo les dijo que iba a dejar esa casa vacía, y luego predijo la destrucción del templo en su sermón sobre el Monte de los Olivos. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Aquí estamos de nuevo estudiando la palabra de Dios. Es un placer siempre estudiar las Escrituras. Particularmente pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que son estos capítulos que estamos leyendo hoy, sí. Ven, Señor Jesús. Amén. Oremos entonces. Oremos. Amante Dios, gracias que nos das el privilegio de estudiar la Biblia y de conocer las verdades allí escritas para nosotros y para nuestro tiempo. Ayúdanos a discernir tu mensaje para hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo el intercambio entre Jesús y sus discípulos. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que es imposible para nosotros, Johnny, que no conocimos el templo y que no somos parte de esa cultura, apreciar, entender el impacto de la gravedad de las palabras de Jesús. Porque el templo era el centro del orgullo de esa nación. Era el asiento, la morada de Dios. Ellos confiaban en Dios y sabían, tenían la alegría, la seguridad de ser la nación escogida de Dios y de tener la presencia de Dios en su medio. Y no solamente el hecho de que se iba a destruir el templo, ya Jesús había dicho que él dejaba esa casa vacía, no iba a volver, Johnny. Y entonces la destrucción del templo era algo que tiene que haberlos dejado a ellos Atónitos, sí. Fíjate, Rafael, que esta destrucción no solamente fue predicha por Jesús y señaló él lo que iba a ocurrir, sino que también lo dio como señal para que se salvaran todos los cristianos que habían aceptado su mensaje y habían escuchado su sermón. El sermón de Mateo 24, que está registrado en Mateo 24, es tiene los detalles de cómo salvarse cuando vengan los romanos a sitiar a Jerusalén. Eso es un detalle importante que hay que conocer. Una misericordia que Cristo le hizo a sus hijos. Correcto. Entonces, los discípulos le preguntaron a Jesús. Cuando salieron de Jerusalén, llegaron al Monte de los Olivos, le preguntaron a Jesús: Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le dio una serie de respuestas que tenían que ver con el tiempo dedicado a los judíos, la destrucción de Jerusalén, pero también profecías acerca del futuro, más allá de su generación. Y vamos a comenzar leyendo esas respuestas en el libro de Lucas, pero también en Mateo. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Este consejo que Jesús dio, que cuando vean a los ejércitos rodear a Jerusalén, huyan a los montes, no era la práctica común, porque nosotros sabemos que esas ciudades primero eran ciudades rodeadas de muros. Y no vayamos a pensar que eran como las paredes de nuestras casas, para nada. Estos eran muros que tenían varios metros de profundidad en sus lugares más fuertes y eran menos anchas en sus lugares más débiles. Pero entonces la sabiduría convencional, Johnny, es que cuando venía un ejército a atacar, la gente huía del campo para entrar a la ciudad para hallar protección. Correcto. Jesús les dijo: no. No hagan eso. Y así les dio la fórmula para salvarse. Correcto, porque cuando en el año 66 de nuestra era, Vespasiano comienza su campaña, él tuvo la sabiduría, como hacían los romanos, de rodear la ciudad. Todos los cristianos estaban dentro, no se habían separado todavía. Y los cristianos y los judíos ven a los romanos alrededor. Solamente los cristianos interpretan, mira, esto es lo que dijo Jesús. Sí. Cuando vean los soldados alrededor, huyan a los montes. Y se preguntarían, ¿pero cómo vamos a huir? Pero había un secreto. Y el secreto es que Vespasiano fue llamado a Roma para reclamar el trono. Y él se va y el sitio se acaba y se van los romanos. Y hay dos interpretaciones. Los judíos dicen, Dios nos bendijo, ya triunfamos, y salen detrás de ellos y matan a dos o tres romanos. Y los romanos harían una pequeña escaramuza, pero siguieron porque tenían sus órdenes eran retirarse. Sí. Exacto. Y los judíos interpretaron, Dios nos bendijo. Pero los cristianos interpretaron, huyamos a los montes. En puertorriqueño, coge la huyilanga, huye de ahí. Y así hicieron. Y no murió ni un solo cristiano. Cuando regresa entonces, años después, Tito Flavio Vespasiano como general, el hijo del nuevo emperador. Ahora, aquí hay un evento, una interpretación muy importante, y es la interpretación de que Cristo vio a la ciudad de Jerusalén como un símbolo de la rebeldía del mundo en entregarse a Dios. Esa rebeldía, ese rechazo a Dios, esa rehusarse a aceptar la verdad evidente delante de sus ojos de los líderes de Jerusalén al ministerio de Cristo, era simbólica de la misma apostasía y de la misma rebelión que el mundo tendría al final de su historia. Y Johnny, entonces eso que menciona Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén es una profecía también acerca de la destrucción del mundo en sus tiempos finales. Correcto. Y esta realidad de doble interpretación no debe pasar desapercibida, porque hemos de entender que las Sagradas Escrituras siempre están en el presente para el lector, y al leerla debemos entenderla conforme al contexto en el cual estamos. Y tiene interpretación también para el día de hoy. Rafael, este mundo va a ser destruido, y nosotros ponemos nuestra confianza en las nuevas Jerusalén, en las Jerusalones que nos rodean, y ponemos la confianza en los templos que nos rodean, las representaciones que nosotros entendemos que son las instituciones correctas y de verdad. Pero Dios nos dice, el mensaje de Jesús dice, todo va a ser destruido. La seguridad está en los montes. De los montes vendrá mi socorro. Y mi socorro viene de Jehová. Amén. No podemos poner confianza en ninguna institución, sea de la iglesia o sea del mundo. Ahora, hay una complicación en la interpretación de estas palabras que dio Jesús, de este discurso que dio Jesús. Y vamos a leer lo siguiente que dijo el Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Johnny, la dificultad está en que Cristo dijo todo esto. Y entonces uno pudiera interpretar, o los críticos de Cristo interpretan esto en forma absoluta. O sea, todo lo que dijo Jesús en este discurso tiene que haberse cumplido en esta generación, o entonces Jesús es un profeta falso y estaba sencillamente inventando cosas. Una de las cosas que habla este pasaje, Johnny, es acerca de la predicación del Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Bueno, ha pasado más de una generación y aquí estamos, todavía procurando predicar el Evangelio y esperando la segunda venida del Señor. Esto no hace a Cristo un profeta falso, sino que la interpretación es que allí hay mensajes para los judíos y hay mensajes para el resto de la iglesia a través de los siglos. Y ha de ser entendido de una manera certera que las palabras de Dios no fallan. Al mismo tiempo hemos de entender que tal como, Rafael, las profecías de la venida de Jesús que leemos en Isaías, que leemos en Malaquías y en los demás profetas del Antiguo Testamento, confligen con las palabras de los evangelios y de los acontecimientos que hubieron. No ocurrió como fue predicho, porque son profecías condicionales. Y lo de esta generación también es una profecía condicional. Estaban condicionadas a la respuesta del pueblo de Dios. Por ejemplo, Miqueas e Isaías hablan de que cuando venga el Mesías habrá un ataque de los que rodean y vendrá entonces un momento de conflicto donde todas las naciones se van a dividir y unos van a seguir a los judíos y otros van a atacar a los judíos. Y en esta gran conflagración de ataque se manifiesta la ira de Dios, cae el fuego, se destruyen y se establecen las nuevas ciudades y todo lo demás que dice Isaías se habría de cumplir sin que hubiera un milenio y sin que hubiera una segunda venida. Todo con la primera venida. Cuando usted lo lee en todos los profetas del Antiguo Testamento, así es. Pero no fue así que se cumplió. Jesús vino, murió, ascendió a los cielos y ahora habrá una segunda venida. Hubo una reinterpretación. Así que no nos debe tomar por sorprendidos que haya otra reinterpretación más. Rafael, ¿cuántas más reinterpretaciones habrá? No las sabemos nosotros. Por eso el silencio es elocuencia cuando hablamos de profecías no cumplidas. Y más bien debemos enfocarnos en las promesas grandes de la segunda venida de Cristo y del juicio final, no en los detalles. Porque tal como se cambiaron entre la profecía de los profetas y la primera venida de Jesús, así también se cambiarán entre lo que dice el Nuevo Testamento y la segunda venida de Cristo. Bueno, y también tenemos el entendimiento de que esta gran profecía de la destrucción de Jerusalén se cumplió tal y como lo dijo Jesús. Mucha gente salvó su vida porque le creyeron al Señor sus palabras. Pero tenemos que avanzar y vamos a mirar otra parte del mensaje de Cristo en ese pasaje de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Aquí estamos hablando acerca del arma favorita del diablo. Sí. Desde el mismo principio, el diablo comenzó engañando a los seres celestiales, engañándolos en cuanto a sus intenciones, engañándolos en cuanto al valor y a la intención de los mandatos de Dios y el orden del cielo, engañándolos en cuanto al carácter de Dios. Y esa arma de engañar es poderosísima, Johnny. Cuando comenzó en el jardín del Edén con los seres humanos, comenzó con el engaño. Jesús dice que cuando el diablo habla, habla de sí mismo y habla mentiras. Jesús nos advierte aquí que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas y vendrán falsos mesías. Correcto. Y esta advertencia ha de enfocar los ojos de la iglesia en las cosas certeras y en las certidumbres que no cambian. Y estas cosas certeras y la certidumbre que no cambia incluye que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. En este sermón de Mateo 24 son varias veces que se vuelve a referir esto. Por ejemplo, en el verso 36 de Mateo 24, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y el verso 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y en el verso 44, por tanto vosotros también estad preparados, porque el día del hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuántas veces tiene que decirlo Jesús para que la iglesia no esté haciendo profecías de tiempo? Sí. Ahora, uno de los engaños que están asociados con esto, Johnny, es que el Mesías es una figura de salvación. Y el diablo engaña a la gente con salvadores, salvadores políticos, salvadores militares, salvadores de salud, salvadores de todo tipo, que lo que hacen es engañar a las personas, quitar a Dios del frente de ellos y poner a estos falsos mesías, falsos profetas, que en realidad son mensajeros de muerte que vienen del diablo. Pero vienen hablando y citando versos bíblicos. O cualquier cosa, Johnny. Inclusive hablan de fechas y hablan de interpretaciones de fechas y usan profecías bíblicas. Por eso es engaño. Por eso los cristianos inclusive temblarán. La única manera de saber que nosotros no seremos engañados es en humildad estar en Cristo, enfocándose en las cosas certeras. Las cosas certeras son que Jesús va a venir no para redimir este planeta una vez más predicando salvación y redención, sino que vendrá para hacer juicio. Esta venida tendrá un propósito diferente. Vamos a ir al siguiente pasaje también en Mateo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces se mencionan dos fines. Se menciona el que persevere hasta el fin, se menciona el que se aferre, que la persona es la persona que se aferra a la vida, a la fe, quiero decir. Y entonces esa persona termina su carrera, como Pablo terminó su carrera, que guardó la fe, que acabó la carrera y podía decir con esa confianza, ahora me está guardada la corona de la vida que Dios le dará a todos los que son fieles. Para Cristo ese tema de la perseverancia es importante. Muy importante, Rafael, porque él sabía, no sabiendo la fecha, porque nos dice que solo el Padre la sabe, pero sí él sabía que el propósito es la redención. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso se extiende la hora de la venida del Señor Jesús. Y tú y yo hemos de entender que esa dilación, ese dilatar de la segunda venida de Cristo, es porque Dios te ama a ti, ama a los tuyos, ama a tu pueblo, ama a tus vecinos. Por lo tanto, no te refugies en la iglesia pensando en que los demás están condenados. Refúgiate en la iglesia para invitar a todos a que vengan, porque eso es lo que detiene. Lo que detiene es que hay más personas que Jesús desea que estén dentro del barco de salvación. ¿No es así, Rafael? Sí, claro. El otro fin que menciona Jesús es el fin del mundo. O sea, ese evento de la predicación del evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y eso nos da a nosotros una responsabilidad. Nosotros como cristianos ya disfrutamos de las bendiciones de la salvación. Tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Tenemos el consuelo de las Escrituras. Conocemos todas las promesas de Dios y la seguridad que Él nos da del perdón y de la aceptación. Todo eso necesitamos compartirlo, porque el fin viene luego de la predicación de este mensaje maravilloso a todo el mundo. Algo que tenemos que compartir con los demás. Y entonces vamos a ver el siguiente pasaje. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Esta realidad, Rafael, de la responsabilidad del siervo fiel es dedicarse a predicar los eventos claros y definitivos y no estar inventando profecías e inventando interpretaciones que no alimentan la iglesia. Porque finalmente el mensaje central es los seres humanos y Satanás tratarán una y otra vez de perturbar a Dios y perturbar la iglesia de Dios, pero Dios va a triunfar. Y cada ser humano ha de elegir dónde va a encontrarse. Y Pedro nos dice cuál es el propósito y la agenda de Dios. No descuidemos la agenda de Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 3, y es muy significativo que es Pedro el que lo dice, Rafael, porque Pedro sabemos el papel importante que tuvo en el ministerio del Señor Jesús, y a él es que se le habla de la institución de la iglesia, aunque no se refiere solo a él, sino se refiere a todos, pero a él fue que se le dio el mensaje relativo a la respuesta que él dio a quién dicen los hombres, quién dicen ustedes que soy yo. Y dice, escribió Pedro, y está registrado en 2 de Pedro, el capítulo 3. El Señor, verso 9, el Señor no retarda su promesa. Y noten ustedes cómo el contexto de esto es presentado. En el verso 8 nos dice que es un contexto de interpretación, un contexto hermenéutico. La clave está en la forma que están interpretando. Dice el verso 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y no está dando él una clave más, que en vez de un día ser un año y un año ser 360 días, en el contexto de la cronología del año bíblico, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo algo que es una regla profética de hermenéutica mucho más grande y se aplica a toda profecía de tiempo. El tiempo es irrelevante para Dios. Ese es el mensaje claro. No es una nueva fórmula para determinar los años. Es una explicación hermenéutica que va por encima de todas. Y miren cómo sabemos esto, el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. El llamado a Rafael es a enfocarse en lo que se enfoca Pedro, la salvación de las almas y no las fechas. Bueno, esto es precisamente lo que ese siervo fiel del cual habla Jesús, que está haciendo, darle alimento a su tiempo a la gente de su casa. Porque para Cristo es importante que no estemos pendientes, perdiendo el tiempo en cuándo va a venir Jesús, sino en hacer la obra que Él nos dejó para hacer. Pero vamos a seguir leyendo la conclusión de ese pensamiento. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tal vez para nosotros no nos llame la atención este pasaje, porque nosotros no somos gente que golpeadora y borracha. Sin embargo, Jesús se lo dijo a sus hijos, a los creyentes, a los adventistas, a los que están esperando la venida de Cristo, como para que entendamos cuál es la actitud que debemos de tener. Porque si bien no estamos ni andando en peleas y en borracheras, es muy probable que estemos descuidando el tiempo de la segunda venida de Cristo, perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes. Lo importante es que estemos preparados, Johnny. No prepararnos, no es que nos vamos a preparar, sino que estemos preparados. Lo importante es que la hermenéutica, la iniciativa, la epistemología, la lógica, el interés, la razón por la cual estamos predicando de la segunda venida de Cristo, es para la salvación de las almas. No es para nosotros ser mejores que los demás. No es para mostrar lo inteligente que somos y lo fieles que somos a Dios, mientras todos los demás están perdidos porque no tienen el sello de Dios. La importancia está, el sello de Dios está, en que procuremos la salvación de las almas. Que cada sábado cuando vamos a la iglesia veamos la sangre de Cristo como la redención que nos permite a nosotros estar allí. Porque el propósito de Dios y lo que está deteniéndolo es que quiere salvar a más personas. ¿Y a ti qué te motiva? ¿Te motiva a ti darle por la cabeza a los demás, incluyendo a los que están en la iglesia que no interpretan las profecías como tú? Darle por la cabeza y mostrarle lo errado que están y cómo son del diablo porque no siguen tu interpretación. Lo que te tiene que preocupar es tu desesperación, porque los de la iglesia y los que no están en la iglesia y todos los humanos que podamos alcanzar sean salvos, Rafael. Y esta lección es tan importante, Johnny, que Jesús la repitió no solamente en el próximo pasaje de las 10 vírgenes, sino también en la parábola de los talentos. Y vamos a ver un par de versículos sobre las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Esto se aplica a los creyentes, Johnny. Esto no es para la gente del mundo, esto es para todos nosotros los que esperamos la segunda venida de Cristo, sin importar en qué iglesia nosotros vamos. Todas cabecearon, todas se durmieron. Todos los creyentes. Todos los creyentes. Sin diferencia. Y cuando vino el esposo, cuando llegó la hora de la verdad, entonces fue que se dieron cuenta que unos estaban preparados y otros no. Ahí hay una lección muy importante para nosotros. Cierto. Y no ha de ser razón de temor, porque hemos de recordar cuál es la parábola y de qué está hablando. Está diciendo que viene para la boda. Rafael, nosotros somos la novia, nosotros somos esa virgen. Amén. Y viene la boda. Y usted va a estarse preocupando por bestias y por Roma o por Washington. Usted lo que tiene que preocuparse es porque su vestido esté bonito, porque usted tiene la ropa necesaria para la boda, porque está pensando en la luna de miel, porque está pensando en el banquete, lo que vamos a comer. Es a gozarnos que vamos con Dios. Y la preocupación ha de ser en invitar a más personas. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No es en bestias y en persecuciones. Lo que tenemos que pensar es, ¿estoy listo para la boda e invité a todos mis vecinos a que vengan a la fiesta? Sí. Si nosotros supiéramos que Cristo viene mañana, hoy estaríamos tocando puertas hasta tarde en la noche, animados con urgencia para que la gente acepte la invitación a las bodas del Cordero. Hagámoslo de todos modos, porque Cristo va a venir pronto. Amén. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.